como de llorar, le dije, por la gente así, de decirle que hay algo. Y ella se pone a reír. Y cuando ella se pone a reír, yo digo, ¡oh! Es cierto esta cuestión, ¿no? No, es que es así, hermano. Es así, o sea, no entendí nada, no recuerdo una palabra de lo que habló ese día el predicador. No me acuerdo lo que me habían dicho antes, pero fue una cuestión de empezar a sentir. Y fue esa mi reacción, y dije, oh, es cierto, dije, porque eso yo no lo había hecho nunca. Y así empezaron a pasar un montón de cosas. O sea, era un queso para mí esta cuestión de creer, por mano. Era una cosa, ¿cómo creo en algo que yo no he visto? Entonces, ahí uno empieza a ver lo grande que es Dios, porque Dios a cada persona trata de manera diferente. Y a cada persona le da lo que necesita. Y yo necesitaba experimentar algo y que nadie me dijera nada, porque tenía tal cantidad de prejuicios. Y también era tan vanidoso y autosuficiente y orgulloso de lo que sabía, que tampoco iba a aceptar que viniera una persona a decirme algo, como que yo estaba equivocado. Entonces era, o sea, Dios me hizo y empecé a hacer, y yo dije, es cierto esto. Entonces cuando alguien me pide que le explique algo y yo digo que no lo sé, y si alguien me dice, entonces sería un gil en seguir a alguien que no entendí, puede que sea gil, pero la cosa es que lo que no lo entiendo lo vivo. Y eso, como dice una tremenda canción cristiana, el mejor cantautor cristiano que hay en Chile, no lo estoy soñando, lo estoy viviendo. No me lo han dicho, alguna vez se las cantaré. Lo estoy soñando, no lo estoy soñando, lo estoy viviendo, lo estoy viviendo. No es algo que a mí me hayan... No, lo estoy viviendo. Entonces, es como hoy día, por eso es que uno dice... A veces esto venía a raíz de dar respuesta a algunas cosas. A veces es cierto que no vamos a saber todas las cosas y no las vamos a saber nunca. Y como decíamos, la Trinidad nunca la vamos a entender. Pero yo puedo vivir la persona del Espíritu Santo. Puedo vivir la persona de Jesús. Puedo vivir la persona del Padre que es Dios. Lo puedo vivir. Y eso nadie me lo ha contado como cuento. Eso nadie me lo puede robar. Eso es mío. Eso es mío. O sea, es algo que yo he experimentado. Yo le decía a esa hermana anoche, cuando hablaban de bautismo Espíritu Santo en ese tiempo, era una locura. Yo decía, no, jamás voy a ir. La Ceci me decía, hay ayuno el sábado. Está ahí enferma que yo ir a un ayuno. Qué lata, en serio, qué lata. Decía yo, toda una mañana, todo un día ahí, o sea, orar y una cuestión. Y yo sabía que cuando decían Espíritu Santo, venían como 30. Así, y lo ponían a uno ahí, y las manos encima, y ¡guau! Y el que no hablaba en una lengua extraña no se paraba y hasta que no hablaron. Entonces decían, no, para mí no es. Pero sabes, hermano, un día estaba orando en un auto con la Ceci, orando, y yo le digo, Señor, yo he escuchado de esto, he ido a reuniones, escucho a las personas que están a mi lado que hablan un lenguaje raro, si es tuyo pasa algo. Y ¡pa! Dice la Ceci que hablé como 17 dialectos africanos. Ella después les puede decir lo que hablaba. Pero fue así. Entonces yo decía, ¿por qué? Porque Dios me iba botando todo a mí. O sea, me quedé sin ningún argumento. Entonces después ya podía llegar cualquier hermano y me podía decir tal cosa. Y yo decía, sí, es cierto, sí sé, sí, ya dime lo que creas, ya dale nomás. O sea, pero el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Entonces es como, es tan grande el Señor... Es tan grande lo que Él hace. Dice, y este pasaje dice, ¿cómo va a ser la iglesia como Cristo y como Cristo resucitado? Y el Cristo resucitado aparece en Apocalipsis 1, versos 9 al 18. Y dice, Juan, estaba en la isla de Patmos en ese tiempo, es quien escribió el libro de Apocalipsis. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús... Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. A él lo habían desterrado ahí. No es que estuviera de vacaciones. A él lo desterraron a esa isla para que se murieran. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme, vi 7 candelabros de oro. en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Eso a mí me llamó la atención, semejante al Hijo del Hombre, porque él sabe quién es. Pero a mí me hace clic la palabra semejante, porque es cierto, él se da cuenta que era Jesús, pero no era el Jesús que él había conocido en la tierra. Alguien semejante, dice, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caía a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Ese es el Cristo que está vivo y vive. Ese es el fundamento de la iglesia. Sobre él estamos parados. Sobre uno que se aparece, nosotros no vamos a poder estar en pie. Porque ni me imagino lo que él podrá, emitir, lo que podrá proyectar. Dice, su rostro como el sol, su voz fuerte como el estruendo de catarata, sus ojos como fuego, o sea, sus pies como bronce, etcétera. O sea, ¿cómo será el Señor? Y dice, no temas, no temas, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, o sea, el primero, antes que la fundación del mundo fuera ahí, yo ya estaba, el último, el que vive. Estuve muerto, sí, pero resucité, y hoy yo tengo las llaves de la muerte en mi mano, dice, y las llaves del infierno en mi mano. Sobre eso estamos parados. Gloria al Señor. Y eso nadie lo puede mover, y eso hay que creerlo, hermano, hay que creerlo. No estamos en un club social común y corriente. No estamos en una iglesita así amedrentada en que, ay, no sé cómo hacerlo, espíritu y la cosa. Sí, el diablo tiene poder, sí tiene poder. Y si usted se aparta de Cristo, lo va a hacer Pedro y medio, lo va a hacer Pedro y medio. Pero si estamos parados sobre Jesucristo, nadie nos puede mover. Porque Jesucristo tiene poder por sobre todas las cosas. Ese Cristo está vivo hoy día. Ese es el fundamento. Además, ¿Qué otra cosa? Dos pasajes nomás, se habla de Cristo. El típico pasaje que nosotros sabemos de Juan, capítulo 1, del 1 al 12. Para ejemplificar quién era. Jesús de Nazaret, acá en la tierra, hombre como el que no ha habido ninguno, el que te salvó y me salvó, el que fue a la cruz por tu pecado y por mi pecado, el que tenía poder sobre la fuerza de la naturaleza, el que podía resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, de toda manera no era el Cristo que hoy día vive. Dice Jesús en el principio, dice Juan, ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Nunca van a poder extinguir la vida, la luz de Jesús. Ninguna tiniebla, por más densa que sea. Sigue, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Jesús, o sea, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Él que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, su pueblo no lo recibió. Pero nosotros podemos decir, bendito sea Dios, porque a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Existe solo un hijo, el hijo con mayúscula de Dios, Jesucristo. Pero todo el que cree en Jesús, el que lo tiene a Él, el que se aferra a Él, el que sigue su enseñanza, el que ha rendido su corazón a Él, también es hijo de Dios.